Asa, tienes razón. Fuimos muy afortunados de ser los seleccionados para hacer esto. Quiero llevar la mayor cantidad de información posible al trabajo. Quiero demostrar que valemos la pena.